El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Hola, hola, qué gusto saludarlos. Son las 5 de la tarde con 10 minutos. Estamos comenzando la emisión de este viernes del Punto Crítico. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, lo saluda Rubén Labastida. Qué gusto que nos acompañe. Hoy es viernes, viernes 19 de agosto, semana 33. Han transcurrido 232 días del año. Y bueno, pues la invitación para que esté en comunicación directa con nosotros, para que nos acompañe y se informe oportunamente desde las diferentes dependencias. Vamos a tener reportes en vivo en este momento y vamos a tener también muy buenas entrevistas, así es que la invitación está abierta para que nos acompañe aquí en el Punto Crítico el día de hoy. Y bueno, pues los temas, el licenciado Miguel Ángel Yudico Colín, en esta situación, por supuesto, el acuerdo sobre el transporte aéreo firmado entre los gobiernos de México y Estados Unidos estará presente, vamos a platicar con él, y por supuesto también el maestro Ramsés Pech Razo, especialista y consultor en temas de petróleo, nos va a estar platicando acerca del proyecto de precio del crudo. Saludamos al titular de este espacio, Eduardo Ramos Fuster. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Ya estamos por acá. Mucho tráfico, ¿eh? Le voy a decir. El clima en la Ciudad de México, sabrosón, ¿no? Ya dice la temperatura, 17 grados centígrados, Rubén Labastida. Yo soy Eduardo Ramos Fuster, los saludo a todos. El día de hoy vamos a analizar cielos abiertos, una propuesta que se ha venido haciendo a lo largo de muchos años, pero que había sido o es muy cuestionada, ya que muchos dicen que México como país no tiene capacidad para competir con los grandes, con los gigantes, simplemente con Estados Unidos de Norteamérica. La flota completa de la aviación comercial mexicana apenas representa una de las empresas del gigante del norte. ¿De qué manera va a afectar esta situación? Lo vamos a ver con el licenciado Miguel Ángel Yudico Colín, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transporte, Transformación, Aviación, Servicios y Similares, el SANTAS. También vamos a estar con el maestro Ramsés Razo, ya como nos había comentado Rubén Labastida. Correcto. El tema es el petróleo. Seguimos con la percepción de que no se están haciendo bien las cosas. Muchísimos errores y además graves. Vamos a platicar con él para que nos explique la proyección de los precios hacia el 2017 y cuál sería la expectativa para la industria y además para los particulares. Hay quien dice que como una persona no tiene vehículo, no le afecta el precio del petróleo, ¿no? O la compra de la gasolina, pero sin lugar a dudas, estos son problemas que nos afectan a todos, como país, como empresas y como particulares, porque si suben la gasolina, mire, no lo dude, va a pagar usted el doble y el triple en el transporte público. Vamos al punto crítico de la noticia en lo que hacemos los enlaces. Economía, economía. Domingo entra en vigor el acuerdo sobre transporte aéreo firmado entre los gobiernos de México y Estados Unidos que permite a las aerolíneas norteamericanas recoger pasaje en territorio nacional. Secretario de Educación Aurelio Nuño acusa a la CENTE de utilizar a los niños para presionar al gobierno y prevé que no habrá regreso a clases en todo el país el próximo lunes. Presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, anticipa escenario adverso rumbo a los comicios federales de 2018. Borrador de la constitución local no será público, adelanta el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera. Gobierno de Veracruz atiende emergencia en 87 municipios por lluvias severas con recursos del Fondo para la Atención de Emergencias. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vamos a nuestro recorrido habitual al ámbito federal. En Presidencia de la República, Fernando Vela, nuestro compañero, nos dice que Enrique Peña Nieto que felicita a Guadalupe González por ganar la medalla de plata en marcha 20 kilómetros. Se dio hace unas horas allá en los Juegos Olímpicos de Brasil y dicen que con la medalla de plata y la medalla de bronce, bueno, ya están hechos, ya están esculpados los señores de la CONADE, de la Federación, Presidencia de la República y todo el mundo. Fernando Vela, muy buenas tardes. Tú tienes la información, los detalles. Marina Armada de México, y al llegar a la meta, allá en Río, agradeció tanto a la Marina como a su familia por todo el apoyo que le brindaron para obtener esta medalla de plata, Eduardo. Quiere decir que CONADE ni ninguna de las federaciones intervino, ¿no? Hemos visto en los casos de los atletas mexicanos que la mayoría tuvieron que costearse con sus propios recursos la ida a los Juegos Olímpicos porque las federaciones simplemente se clavaron los dineros que le ha dado el gobierno mexicano. Fernando Vela. Así es, Eduardo. Sobresale el caso de Misael Rodríguez, que para asistir a Qatar a la competencia para que se dieran los resultados, para que se dieran los lugares para Río 2016, estuvieron boteando, estuvieron pidiendo dinero en microbuses, en transporte público, en la calle, para poder juntar el dinero que se necesitaba, porque ni la federación ni la CONADE les quiso dar el dinero. No, pues también, ya ves que la CONADE, ya dice su titular Castillo, que simplemente es una agencia de viajes y que los dineros se los entrega a las federaciones y las federaciones se lo clavan. Entonces, pues no hay que salir a botear o buscarle por otro lado. Fernando Vela, ¿algún otro comentario? Sería hasta el momento todo, señor. Muchísimas gracias, nuestro compañero Fernando Vela. Escribe en el periódico El Punto Crítico. Le recomiendo que busque la información en www.elpuntocritico.com. Bueno, pues ya tenemos Senado de la República. Ahí está nuestro compañero Francisco Montaño. ¿Qué cree la novedad? Lo espectacular, ya descubrieron el hilo negro allá en el Senado, ¿no? La senadora Angélica de la Peña propone ley contra violencia. Imagínese, apenas empezamos con eso. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Francisco Montaño. ¿Sí, Eduardo? ¿Listo? Sí, te escucho perfectamente bien, Francisco Montaño. Tras el informe y recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió a los gobiernos federal y de Michoacán por el caso del Rancho del Sol, en que fueron ejecutadas 43 personas, ocurrido en mayo de 2015 en Tanguato, se debe citar a una reunión de trabajo a los titulares de la Comisión Nacional de Seguridad y de la Policía Federal, a fin que expliquen los hechos ocurridos y se comience a dialogar sobre una ley que regule el uso legítimo de la fuerza pública, aseguró la senadora Angélica de la Peña. Es urgente, dijo, tomar al toro por los cuernos e iniciar el debate de una norma general que establezca claramente la manera en la que deben proceder las autoridades durante un enfrentamiento, así como cuando se logra someter a los grupos delincuenciales. La senadora de la Peña aseguró que no se puede seguir enfrentando al crimen organizado sin un protocolo de actuación unificado que establezca los límites de acción de las autoridades. La legisladora que preside la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República precisó que no se busca que las autoridades no respondan a un ataque, sino que no actúen de manera arbitraria, como se ha registrado en muchas ocasiones. Esa es mi información, Eduardo. Bueno, mira que al final de cuentas las leyes ya están, ¿eh? Lo que deberían legislar es una ley que obligue a los funcionarios públicos, es más, al Ejecutivo, al cumplimiento de la norma. El que el pueblo y la nación se los demande no es suficiente. Sería necesario una ley que castigue severamente, inclusive con pena de cárcel, a los funcionarios públicos que no cumplan con la ley. Porque ya hay normas específicas, leyes que protegen y privilegian los derechos por un lado y por el otro obligan a los funcionarios a cumplir con la ley. Simplemente se lo están pasando por el arco del triunfo. Muchísimas gracias por la información. Aquí estamos pendientes, Eduardo. Bueno, ahora nos vamos a la Cámara de Diputados. Ahí está nuestro compañero Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Él es analista político del periódico El Punto Crítico. Presidencia de la mesa directiva caerá en manos del Partido Acción Nacional. Dicen, imagínense, en lugar de decir que le corresponde o que se tomó un acuerdo, bueno, dicen que va a caer en manos del Partido Acción Nacional. Uyuyuy, qué mello, ¿no? Juan Carlos Zárraga Sarmiento, tú tienes información y los detalles. Buenas tardes. Del Partido Revolucionario Institucional, y esto se debe a que se ha tensado la relación entre ambos grupos parlamentarios a raíz de las declaraciones que hace su coordinador referente a Margarita Zavala. Y esto no cae bien, Eduardo, porque da la casualidad que le corresponde al Partido Acción Nacional en el segundo año de la legislatura la presidencia de la mesa directiva y le corresponde al PRD la presidencia de la Junta de Coordinación Política. ¿Esto qué quiere decir? Que PAN y PRD van a tener a su cargo los dos órganos más importantes dentro de la Cámara de Diputados. Y evidentemente los priistas están preocupados porque temen un revanchismo político como consecuencia de las declaraciones desafortunadas de César Camacho Quirós. Al interior del Partido Acción Nacional hay varios candidatos, pero en realidad se ven solamente dos personas que pudieran presidir la mesa directiva. Estamos hablando de los diputados federales, el diputado panista Jorge Triana y el diputado panista y vicecoordinador de los diputados Federico Doring. Aunque el día de hoy en algunos medios de comunicación se mencionaba que el coordinador de los diputados del PAN, el diputado Marco Cortés, también estaría interesado en presidir la mesa directiva. De ser así, tendría que dejar la coordinación del grupo parlamentario y evidentemente esto abriría un espacio al consenso interno del PAN para nombrar un nuevo coordinador. Esto se resolverá la semana que viene, Eduardo, porque tienen la plenaria los diputados federales del PAN en un lugar por definir y sin lugar a dudas será muy importante que quien llegue a la presidencia de la mesa directiva sea un político que pueda llevar con buenas manos, con mano firme, pero sobre todo con manos de acuerdo parlamentario este año tan complicado. Temas difíciles, bueno, está el tema ahí de la marihuana, está el tema del presupuesto, está el tema de una nueva ley para la calidad del aire y está evidentemente en el ánimo de todos los mexicanos todos los temas que tienen que ver con derechos humanos. Así se ve el panorama para la próxima semana, Eduardo. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, tú como analista político del periódico El Punto Crítico, ¿cómo visualizas como analista la llegada del Partido Acción Nacional a la dirigencia de la Cámara de Diputados, por un lado, y por el otro, el tema del Instituto Mexicano del Seguro Social? Ya ves que nos anuncia el señor presidente Enrique Peña Nieto que prácticamente 6 millones de jóvenes afiliados ya al Seguro Social, y esto entra en el panorama de los empleos, por un lado. Pero la realidad que está viviendo el Instituto Mexicano del Seguro Social es que no tienen, por un lado, medicina para todos los afiliados que ya pagaron el servicio, que no es una dádiva o una concesión graciosa que nos haga el gobierno federal a quienes pagamos el Seguro Social, porque ya se pagó por anticipado, por adelantado el servicio que deben prestar. Y resulta que no tienen capacidad para atender a los usuarios del mismo servicio, aquellos que ya han pagado. ¿Cómo lo analizas y cómo lo ves, Juan Carlos? Eduardo, mira, pasa por tres pistas. La primera pista es la del presupuesto. Y esta es una papa caliente para quien presida la mesa directiva, sea del partido que sea, por una sencilla razón. El año pasado, Eduardo, recordarás que hicimos mucho análisis ahí en El Punto Crítico sobre si en realidad iba a ser un presupuesto base cero. Bueno, pues los que saben del tema están comentando que si el del año pasado fue un presupuesto base cero, este va a ser un presupuesto con números negativos. Esto quiere decir que los recortes presupuestales van a estar a la orden del día. Y sin lugar a dudas, una de las instituciones, como muchas, que va a estar afectada por estos recursos que van a la baja, será el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y aquí hay un problema, y el problema es de operatividad, y eso va en la segunda pista. Como tú bien sabes, y lo comentas en el Seguro Social, bueno, pues si algo hay es escasez de medicinas, y por otro lado está el tema de las pensiones. Ya ahí el dinero no va a alcanzar para lo de las pensiones. Es un tema que seguramente los diputados tendrán que revisar con lupa, porque no pueden dejar en la indefensión a personas que legítimamente, bajo otro esquema, ganaron esa pensión. Y además que ya pagaron el servicio por anticipado, te voy a decir. Además, ya les hicieron los descuentos correspondientes de ley. Y la tercera pista, Eduardo, es una pista que el nuevo presidente de la mesa directiva tendrá que cuidar. ¿Cuál es? La intromisión de la Secretaría de Hacienda. Hay muchas leyes en el Congreso mexicano que no pasan porque llegan los asesores, ni siquiera los subsecretarios, los asesores de la Secretaría de Hacienda, y las vetan porque van a tener impacto presupuestal, sean leyes benéficas para los mexicanos o no. Y evidentemente esto ya generó un descontento en la mayoría de los grupos parlamentarios, menos el PRI y el Verde Ecologista, que están muy alineados con lo que dice Hacienda. Sin lugar a dudas, el nuevo presidente de la mesa directiva tendrá que tener mano firme para dejar de lado a estos asesores, para que no estén vetando leyes, porque están introduciendo una función fundamental. El legislador tiene que legislar y el gobierno tiene que acatar las leyes que salen de la legislatura. Y aquí los asesores de los secretarios del secretario de Hacienda y de los subsecretarios se dedican a vetar leyes. Esa es la realidad que se ve venir, Eduardo. Y que es fuerte, ¿eh? Porque el Ejecutivo no está ejecutando las instrucciones que les da el Congreso de la Unión. Fíjate que hoy tuve entrevista con dos quejosos del Instituto Mexicano del Seguro Social, que me dicen que simplemente dejaron morir a sus parientes los médicos y la misma institución, porque ni pudieron hacerle los estudios necesarios, porque no tenían manera de hacerlo, estaban sobresaturados y no había posibilidad de hacerle los estudios, por un lado, y por el otro lado simplemente no les daban medicamentos. En el caso de uno de ellos que padecía del corazón, se quejaba de dolor muy fuerte y le decían que era algo natural y simplemente no le estaban dando absolutamente nada. Yo no sé si Miquel Andani Arriola Peñalosa, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, llegue algún día a tener un problema con un pariente suyo, como para que también se lo dejen morir, ¿no? O al presidente de la República. Sería necesario poner las barbas a remojar, porque aquí medio mundo está muriendo en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, te agradezco infinitamente el favor de tus comentarios y la información. ¿Tienes algún último comentario? Sí, Eduardo, el tema del Seguro Social no nomás es un tema propio del Seguro Social. En el ISSSTE está ocurriendo lo mismo, en los hospitales de la Secretaría de Salud ocurre en mayor magnitud. Es lamentable cómo el sistema de salud a nivel nacional está en crisis y ninguno de los secretarios encargados hace nada para resolverlo. Que te voy a decir que lo grave es que los dineros están pagados por anticipado por todos los trabajadores. ¿Quién se lo pilló? ¿Quién se lo robó? ¿Quién lo maladministró? Simplemente no han definido absolutamente nada y siguen en la total impunidad. En la próxima semana, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, vamos a darle seguimiento toda la semana a este tema. Por favor, yo te pediría que a los diputados encargados pudieras platicar con ellos, como para que participen en una mesa de debates o simplemente nos tomen la llamada para comentar al respecto. Así será, Eduardo. Como siempre, un gusto saludarte aquí en la auditoria. Muchísimas gracias. El ingeniero Juan Carlos Zárraga Sarmiento, él es analista político del periódico El Punto Crítico y cubre la Cámara de Diputados Federal. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.

Síganos, tenemos muchos regalitos. Hay que recordar que están los Green Fees para ir a jugar golf a los mejores campos de este deporte en la República Mexicana. Por lo pronto tenemos del Club de Golf El Coral, el mejor campo de golf en el oriente de la Ciudad de México. Están ahí disponibles 10 Green Fees. ¿Qué es un Green Fee? Pues es el derecho a jugar 18 hoyos en el campo y obviamente hay carrito y hay caddy que los acompañe. Lo único que tienen que hacer es capturar su pantalla en Facebook, decir que les gusta el punto crítico, el like, mandarlo al punto crítico en Facebook y de ahí se van a escoger los 10 ganadores de los Green Fees. Cada Green Fee viene costando aproximadamente 3.500 pesos, así que aprovechenlo. Vamos con los temas del petróleo. Sigue la mata dando. En el caso de las gasolinas, caras, gasolinazos, nos habían prometido que iba a bajar el precio del petróleo. Nuestro analista Ramsés Pech Razo, analista en temas del petróleo a nivel internacional, había dicho que con la reforma las cosas iban a estar mejor. Y los ciudadanos, los hombres de a pie, los simples mortales, no vemos nada de eso. Hoy tenemos ya en la línea a Ramsés Pech Razo, máster en negocios, especialista en temas de energía. Ramsés Pech, muy buenas tardes, agradezco que me tomes la llamada. Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues aquí preocupados, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hay para 2017 con esto de los temas del petróleo? Dicen que el precio del crudo para el 2017 va a seguir bajando. ¿Qué nos cuentas tú? Bueno, pues primero, lo de la reforma energética, creo que es un buen punto que acabas de tomar de inicio, y hay que aclarar, como hemos platicado en varios programas, la reforma energética es una parte fundamental, pero para abrir el mercado. La reforma energética no va a bajar los precios de ni combustible, ni de gas, ni de la electricidad. ¿Y por qué? Porque la reforma energética está en función de los precios ahora de la materia prima, que anteriormente en México no teníamos en cuenta cuánto costaba la materia prima. Si costaba el crudo 100 o 200 o 300, o 40 dólares o 20 dólares, no teníamos problema porque el presupuesto que se le asignaba a Pemex, que era la única empresa que trabajaba, pues no influía mucho en el presupuesto que se le asignaba. Hoy sí influye. Para el 2017, ¿qué esperamos? Bueno, vamos a esperar un precio del barril que va a estar fluctuando a según los contratos que se han realizado en la Bolsa de Valores y en varias ventas que se realizan a futuro, entre 47 y 53 dólares. Pero va a estar en un mercado de alta incertidumbre. Número uno, porque vamos a tener al nuevo presidente de Estados Unidos o la presidenta de Estados Unidos. Y la otra, vamos a ver en septiembre la OPEP, que va a decidir si va a mantener la producción o acorta la parte de la producción. Y lo otro que tenemos es que en el mundo se están teniendo problemas de almacenaje de crudo y no hay dónde almacenar ahorita el crudo. O sea, hay exceso de producción de petróleo. Exactamente, y ahorita lo que se va a buscar es que se busquen lugares donde se pueda almacenar el crudo. En ese orden de ideas, Ramsés Pech, si el crudo es la materia prima, el costo de extracción anda entre los 8 y 12 dólares ya con la corrupción mexicana, ¿cómo es posible que esté tan caro si antes se vendía el barril de petróleo en 110 dólares y nos los vendían todavía más barato? Y ahora que anda en el orden de los 40 dólares, pues prácticamente nos están poniendo el precio al doble de lo que se vende en Estados Unidos. ¿Cómo explicárselo a los consumidores? Es referente a lo de la gasolina, que nos están vendiendo más alto por el precio del barril, está más caro. Y también el petróleo, ¿no? Porque nos venden el aceite, los lubricantes, las grasas para la industria y todos los derivados del petróleo en México, por lo pronto, al doble del precio que está en cualquier país desarrollado. Bueno, antes de la reforma del 2014 hay que acordarnos que casi la mayoría de los lubricantes, aceites y todo, algunos de estos estaban subsidiados, como la gasolina. Si más recuerdas tú, cuando el precio del barril estaba en 100 dólares... Pero Ramsés Pech Razo, subsidiados entre comillas, porque el costo de producción de la empresa estatal mexicana era de entre 8 y 12 dólares, y vendía el barril en 110 dólares o 100 dólares, 90 dólares. Tenían una utilidad brutal. El problema es que el costo de la refinación, ajá, era más alto comparado con lo que se tiene con otros países como en Estados Unidos. Hay que aclarar algo muy importante. En México no tenemos en escasas refinerías, no se construyeron, todo se manda a hacer al extranjero. La primera refinería que tenemos data de 1914 y la última inaugurada en 1979. Imagínate, hace 100 años la primera refinería. Y acuérdate que ahorita ya estamos importando el 62% de gasolina. Sí, por eso es que me pregunto si el chiste de un tratado de libre comercio donde se hace apertura entre los países para beneficiarse de las especialidades de cada uno, donde si un país su especialidad es la refinación y eso hace que salga muchísimo más barato refinar en Estados Unidos que en México, bienvenido ir a refinar a Estados Unidos. Pero si cuando traemos el petróleo ya refinado como gasolina o como lubricantes, nos los venden al doble o al triple de precio de lo que le venden al consumidor final en Estados Unidos, pues no tiene nombre. ¿Eso qué es lo que está pasando? ¿Quién se está quedando con esa diferencia? Bueno, hay que poner dos puntos importantes. Mira, la gasolina, los 30 kilómetros de la línea fronteriza, de 30 kilómetros hacia la línea fronteriza, está igual el precio de Estados Unidos. Después de la línea fronteriza ya está $13.96 la gasolina Max y $14.18 que es la premium. Si tú te vas hacia abajo y supongamos que ya hoy estuviera el mercado libre, la gasolina en la zona sur-sureste debería estar costando entre 15 y 16 pesos. ¿Por qué? Porque el transporte de las refinerías hacia las estaciones de servicio, perdón, las estaciones de almacenamiento, de ahí las estaciones de servicio, lo que nos está costando es más caro el transporte, es número uno. Dos, acuérdate que nosotros estamos pagando por cada litro que nosotros pagamos en las estaciones de servicio, el impuesto fluctúa entre 40 y 45%. Ah, ya salió el peine. Entonces, ¿dónde? Quiere decir que el que se está llevando prácticamente el 100% en utilidad es no el gobierno mexicano, sino, ¿qué te voy a decir? Las ratas de dos patas que administran este país, ¿no? Y eso tenemos que tener en cuenta, que los impuestos, acuérdate que se ponen cada año y es propuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y es aprobado en su momento por la Cámara de Diputados en noviembre. Entonces, los impuestos que se pusieron, te debes recordar, en el 2015 la gasolina se mantuvo todo el año en 14.37. Este año fluctúa en base a los precios de referencia que se toman de las gasolinas, primero fue en Texas y después en California. Entonces, lo que nos está afectando a nosotros son la fórmula y segundo, los impuestos que se están cargando, que son dos impuestos, que es el IEPS y el 17% que se aprobó en la ley de ingresos, que está en el artículo 2 del inciso H, que ambos conforman un impuesto entre el 40 y el 45% por cada litro que nosotros estamos teniendo. Pues como dicen por ahí Ramsés Pech, pobrecitos los mexicanos, pobres de todos los mexicanos, me incluyo en esos pobres que tenemos petróleo, ¿no? Pobrecitos que tenemos petróleo. ¿Cuál va a ser la proyección del precio del crudo para 2017? ¿Cómo lo analizas tú? En 2017 lo estamos poniendo que va a estar entre 47 y 53 dólares. ¿El barril? Y la parte, el barril, sí. El promedio del crudo entre Western Texas, el Brent y todos los crudos, 47 a 53. La parte baja 47 y la alta 53. Bueno, pues que nos agarren confesados y con los pantalones bien arriba, porque si no, yo creo que nos van a hacer una infusión de petróleo. Ramsés Pech Razo, agradezco muchísimo la información, que siempre das información precisa y con los pelos de la burra en la mano, y sobre todo, tus comentarios. Sí, nada más comentarte ahí rapidito. Mira, Pemex ya lleva consumidos de su presupuesto que se le asigna al mes de junio casi el 75%. Esto quiere decir que en el mes de agosto a septiembre ya tendrá el 100% de su presupuesto que se le consumieron. Es decir, que a partir de octubre, noviembre y diciembre

Con este anuncio de cielos abiertos, ¿cuál es la expectativa que tiene la aviación comercial y la aviación privada en México? ¿Qué es lo que ven ustedes? ¿Qué visualizan? ¿Es un buen anuncio o un anuncio funesto como estas grandes reformas que se han hecho en México? Mira, como todas las situaciones, tiene su lado bueno y su lado malo. Su lado bueno es de que los pasajeros van a poder tener más aviones, aunque sean aviones norteamericanos, pero van a tener más aviones para poder volar a Estados Unidos y a y de Estados Unidos a México. Pero con esto el negocio se lo quedan los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Sí, definitivamente los norteamericanos, que tienen más de 5,000 aviones contra 250 aviones de México. Para las líneas aéreas, pues, y para los trabajadores de las líneas aéreas, no se vislumbra una buena situación, porque precisamente el pasaje no está aumentando, el pasaje va a ser el mismo. Y las líneas norteamericanas son las que ya se están llevando, y no desde ahorita, desde hace 6 años que Mexicana Aviación la dejaron en tierra, las norteamericanas fueron las que ganaron el pasaje. Miguel Ángel Yudico, perdóname que te interrumpa, así como nos estás platicando las cosas, ¿qué va a pasar con los pilotos, sobrecargos, mecánicos, personal de servicio de tierra, si se vislumbra un panorama de crecimiento, o sea que va a decrecer la industria en México y el negocio se lo van a llevar los americanos? Y lo grave es que en Estados Unidos, para trabajar en la industria aeronáutica de Estados Unidos, es decir, servicios de aviación, tienen que ser nacidos en Estados Unidos. ¿A dónde vamos a ir a parar con toda la gente que está en México? ¿Se va a quedar sin trabajo? Por supuesto, porque ya antes volaban dos líneas aéreas, digamos, de Chicago a México, y viceversa, dos líneas aéreas mexicanas volando a Chicago. Con el nuevo tratado de cielos abiertos, todas las líneas aéreas que quieran volar de cualquier parte de Estados Unidos lo van a hacer. O sea, están realmente abiertos a 5,000 o más de 5,000 aviones. Todo depende de cómo lo vayan a manejar los americanos. Pero insisto, desde hace 6 años los americanos ya están ganando el mercado y lo van a ganar definitivamente. Desde el punto de vista, como tú dices, no le encuentras el cuadrado al círculo, pues es fácil, realmente otra vez están perjudicando a la clase trabajadora, otra vez van a perjudicar a las líneas aéreas nacionales, pero los que van a ganar son los pasajeros. Los pasajeros van a tener mayor oportunidad, no solamente de irse con una línea aérea mexicana, sino va a haber un abanico que puedan utilizar otras líneas aéreas, aunque sean norteamericanas. Y van a tener tarifas más competitivas. Ahorita si tú vas a cualquier parte de la República, te sale más caro ir a Acapulco, a Cancún, o sea, a Tijuana, que ir a incluso hasta Washington, Nueva York. Los pasajeros son los que van a ganar. Inclusive un vuelo a Europa te salen $250, $500. Aquí en México, ir a Oaxaca, que está a cerca de 500 kilómetros de la Ciudad de México, te cuesta poco más de 8,000 pesos, que si lo traducimos en dólares son $400, ¿no? Eso es precisamente lo que estaba comentando, de que ahora las tarifas para los pasajeros va a ser mucho mejor. Con esas tarifas también van a venir turismo. Turismo, estamos hablando de los cielos abiertos con Estados Unidos. Van a haber más turistas, se van a poder llenar más hoteles, va a haber más de trabajo al turismo. O sea, por un lado sí se va a beneficiar el turismo. Yo tengo entendido, digamos, que hay ciudades donde solamente vuela una vez al día un solo vuelo de mexicano, pero ahora van a poder volar de otras partes. Incluso van a volar vuelos charters. Eso sí, no hay límite. De los vuelos charters van a poder volar a cualquier parte de la República. Los pasajeros son los que van a salir ganando. Las tarifas definitivamente se tienen que bajar. Y los trabajadores de las otras líneas aéreas, pues ahora sí, como dicen por ahí, van a tener que remojar sus barbas porque le va a pueden pasar con lo que sucedió con Mexicana de Aviación. Aquí, como nos los estás planteando, Miguel Ángel Yudico, México entonces va a pasar de un país con aspiraciones a tener tecnología, especialidades, ser un país de primer mundo, a convertirnos en un país de servicio, ¿no? De sirvientes, de mucamas, de los que limpien los baños y los que le den los servicios a los extranjeros que vengan a nuestro México a conocer pues la estupidez que hemos cometido a lo largo de todos estos años, ¿no? Bueno, definitivamente estoy totalmente de acuerdo, porque vamos a ser un país de servicios. No vamos a poder nosotros implementar una tecnología. Muchos otros países nos han ganado. Recuerdo que visité a China hace como 15 o 20 años y ya nos dejó muy atrás. Los hindús también nos dejaron muy atrás. Y nosotros todavía seguimos esperando que los gobiernos que tenemos pues, hagan algo por México. Pero cuando existen 60 millones de pobres, cuando hay 20 millones de pobres en extrema pobreza, donde hay 3 millones de niños sin escuela, donde el salario no alcanza sino solamente para sobrevivir y pagar un camioncito diario, pues tiene razón. Estamos muy mal como país y el gobierno está muy mal también desde ese punto de vista. Mira, escuchábamos a Ramsés Pech Raso, analista de temas de energía, hace un rato nos platicaba que pues México ya no va a dedicarse ni a la refinación ni la producción de derivados del petróleo ni nada de eso, ¿no? Vamos a seguir mandando nuestro petróleo al extranjero para que nos lo regresen convertido en diferentes insumos para el consumo. Yo no sé de qué industria, si están acabando con la industria, de qué empleos, si están acabando con la mayoría de los empleos especializados. Nos están dejando como un país de maquila y de servilismo hacia pues los extranjeros. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Hacia dónde ves que pudieran encaminarse las cosas, Miguel Ángel Yudico, como para que hubiera un cambio transformador que nos permitiera a los mexicanos tener una vida, pues ya no mejor, pero por lo menos llevadera? Pues desde mi punto de vista, la corrupción en los órganos de gobierno es tremendísima. La corrupción entre jueces, magistrados, el poder ejecutivo, judicial, también existe mucha corrupción. Nuestro poder legislativo, o sea, diputados y senadores, solamente van a levantar la mano. Yo creo que tendríamos que rehacer este país. Y la única forma es acabando con la corrupción que existe a todos niveles y empezar una nueva educación que venga desde el kinder, desde primaria, etcétera, etcétera. Va a ser muy difícil teniendo a un país tan poderoso como Estados Unidos, y más si gana el señor Trump, vas a ver lo que va a suceder. No sé, ojalá que no suceda lo grave que pasó en la época de la Revolución Mexicana, pero hay muchas personas que están pensando ya en un cambio drástico. Y lo estamos viendo en Oaxaca, lo vemos en Michoacán, lo vemos en Chiapas, donde ya estamos totalmente agotados de toda la corrupción que existe en México. Revolución Mexicana en 1910, 1916, Huerta, Madero, una pugna entre la democracia y la arbitrariedad en esos tiempos. ¿Hasta dónde vamos a ir, Miguel Ángel Yudico Colín? ¿Qué podemos esperar los mexicanos? Ustedes como representantes de gremiales. Nosotros no podríamos hacer una revolución. No tenemos ni el armamento, ni lo buscamos. Nos han hecho un país, una ciudadanía muy costumbrista. O sea, realmente nos agachamos, decimos pues ni modo, y seguimos trabajando en la esclavitud. Hay diferentes caminos de la esclavitud y la forma en que nos pagan o la forma en que tenemos nuestros sueldos es una esclavitud moderna, ya no es como la anterior, pero estamos en una esclavitud precisamente de la oligarquía ¿Y qué quiero decir con eso de la oligarquía? Pues son los la partidocracia, los partidos políticos, que son los que están encumbrados, son los que sirven a los poderosos, que no lo estoy inventando yo, hay que leer a Aristóteles de la República, donde ya hablaba de la aristocracia, de las 100 familias que dominan México, y abajo de ellos están los políticos, los partidos políticos, y abajo de ellos estamos todos los amolados, que somos nosotros, los esclavos modernos. Filósofo griego Aristóteles y su gran obra La República, ya desde ahí analizaba los hechos de los hombres, ¿no? Una visión humanista. ¿Dirías, Miguel Ángel Yurico, que los mexicanos nos hemos hecho mexicanos agachones? Hay de todo. Yo creo que si tienes enfrente a una fuerza militar de 250,000 soldados, policías, gendarmes, agentes judiciales, policía federal, etcétera, etcétera, pues es la forma de doblegarnos. Ahí están los granaderos que salen inmediatamente a golpear a la ciudadanía. Y salen a golpear y muchas veces a desaparecer. Ahí están los 43 estudiantes y muchas otras situaciones que realmente en México, precisamente por la corrupción y por no buscar, como lo dice la Constitución mexicana, un bienestar para el pueblo, pues no es son palabras muertas. No existe, yo no he visto que realmente se luche por el pueblo. Al contrario, llegan a robar lo que puedan robar. Se acabó Pemex, lo está diciendo claramente, se acabó Pemex, no sé, el campo también se ha acabado. Se han acabado todos los, lo que podíamos obtener de los mares. La industria, dime qué industria hay. No hay ninguna industria de nosotros. No hay ningún automóvil inventado por los mexicanos. No hay ninguna aviones que sean producidos con patente de los mexicanos. Estamos totalmente atrasados. ¿Qué nos ha pasado? Precisamente que... Pues hemos vivido del petróleo desde 1938. Miguel Ángel Yurico. Ojalá hubiéramos vivido del petróleo, se lo robaron todo. Sí, lo más que pudieron. Miguel Ángel Yurico Colín, te agradezco infinitamente tu información, tus comentarios, y comencé diciendo que yo no sabía si había comido gallo o gallina, pero ese sentimiento de malestar que tengo como ciudadano me lleva entre ser un gallina y convertirme en un gallo. No sé a qué tirarle, porque la situación que estamos viviendo no es clara y no sé tampoco hacia dónde nos lleve. Te agradezco mucho porque nos has dado información útil para la toma de decisiones. Espero contar con tu presencia en esta mesa de trabajo y platicar más a fondo sobre lo que está sucediendo en el gremio, ese gremio que tú estás dirigiendo y que sin lugar a dudas necesita mayor apoyo. Muchas gracias y te mando un abrazo. Muchas gracias. Es el licenciado Miguel Ángel Yurico Colín. Él es secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transporte, Transformación, Aviación, Servicios, similares al que le llaman el SANTAS. Imagínese qué es lo que nos espera para el 2017. Que nos agarren confesados. Soy Eduardo Ramos Fuster, voy a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.

¡Caray! Ahora sí te veo completamente hundido. 18 laboral con Javier Cerón. Por la Confederación de Trabajadores de México, prácticamente estalló una bomba. Era una bomba sindical porque ayer hubo una cónclave donde fue citado todo el Comité Nacional para tratar el asunto relacionado con el secretario general de la Federación de Trabajadores de Durango, que encabeza José Ramírez Gamero, hombre muy ligado al círculo primario del extinto dirigente Fidel Velázquez y que pues ahora ya enfrenta problemas dentro de la organización duranguense debido a que muchos de los sindicatos ya están pidiendo su renuncia. Ayer por más de cerca de tres horas se mantuvo una reunión muy privada en la que se le dio salida que Ramírez Gamero prácticamente queda a un lado y se viene un proceso electoral para evitar que surjan disputas y riñas por la Federación de Trabajadores Durango. Esto lo señaló una fuente cercana al Comité Nacional que pues ya se empieza a notar la mano de Carlos Aceves del Olmo al frente de la CTM en la renovación de las federaciones debido a que pues se han detectado muchas anomalías y manejos y sobre todo pues en muchas de ellas en lugar de obedecer al líder nacional han obedecido al gobernador en turno sin importar el color con el que estén gobernando en esa entidad y eso pues ha golpeteado a la Confederación de Trabajadores de México. Esto lo obtuvo en exclusiva a Punto Crítico en la medida en que la reunión pues se prolongó hasta el filo de las 6 de la tarde en medio de un sigilo, pero afortunadamente pues se dieron líneas de información que aquí les transmitimos. Ese es el reporte por un lado. Por otro, pues el próximo fin de semana, que ya estamos prácticamente en el domingo, es la apertura del programa el convenio binacional de cielos abiertos entre México y Estados Unidos, un convenio aéreo que sin duda se espera que venga a beneficiar a quienes viajan en avión debido a que habrá más competencia porque entrarán las líneas internacionales y por lo tanto pues habrá más opciones. De esta manera se romperá un poco el monopolio que privan las líneas aéreas en las que pues ahorita las tarifas están por las nubes. De esta manera pues los que pagan todo esto son los viajeros mexicanos e internacionales. Esto lo señaló también Miguel Ángel Yudico, quien es el secretario general de Trabajadores de Tierra de Mexicana Aviación, quien advirtió que una vez que se abran los cielos, las demás aerolíneas empezarán a tener problemas, y eso lo advirtió debido a que las demás empresas y sindicatos no apoyaron abiertamente a Mexicana desde hace 6 años que se paralizó. Actualmente, pues, revive una demanda de más de 200 millones de dólares por las rutas y slots, además del fondo de pensiones que está pendiente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Al cierre de junio de 2016, el índice de capitalización de la banca múltiple se ubicó en 14.80%, con un coeficiente de capital básico de 13.30% y un coeficiente de capital fundamental de 13.02%. Todas las instituciones en operación se ubican en la categoría 1 de alertas tempranas y cumplen con el requerimiento mínimo de capitalización de 8% más el suplemento de conservación de capital de 2.5% constituido con capital fundamental, es decir, con un índice de capitalización superior a 10.5%. Bueno, pues esto significa que la banca múltiple en nuestro país es eficiente y se encuentra sana. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Tenemos en Economía y Finanzas, por supuesto, hoy en Banamex a la compra, 17.78 el dólar. Esto en Banamex a la venta en 18.53, subió algunos centavos. En ICSE Banco lo tenemos en 17.15, a la venta en 18.55. Bueno, pues la Bolsa Mexicana de Valores reporta 48.297.46 unidades, una baja de 0.29%. unidades o por ciento. El barril de petróleo también bajó a $42.13 el barril. Tenemos las reservas al 12 de agosto en $176,628 millones. Y bueno, pues como lo acostumbramos, le mencionamos en cuánto está el oro, $30,500 la onza, y la plata libertad exactamente en $300 la onza. Pues como ya llegó el fin de semana y ya lo saben, nos gusta consentir a los amigos que amablemente siguen, nos siguen a través de las redes sociales. Vamos a repetir lo que tenemos este fin de semana para ustedes. Tenemos en primer lugar Verdad o Reto, este musical padrísimo, muy divertido, el musical de los noventas con aquellos éxitos que obviamente hicieron historia. Bueno, pues tenemos boletos para que usted vaya a disfrutar en el Teatro Banamex Santa Fe. Así es que a reportarse a través de @elpuntocrítico en Twitter o en facebook.com/elpuntocrítico. Ahí a través de inbox, con muchísimo gusto, estamos a sus órdenes. Y también tenemos boletos para que vayan a disfrutar el día de mañana Celia el musical a las 8 de la noche, ahí en el Centro Cultural Teatro 1. Allá en el Metro Cuauhtémoc, que exactamente es donde se ubica este teatro. Y bueno, pues que la pase muy bien disfrutando de la vida de Celia Cruz, al puro estilo de Aileen Mujica, otra cubana que por cierto está causando sensación, guapísima por cierto. Y finalmente tenemos boletos para La Jaula de las Locas en el Teatro Hidalgo el sábado, también a las 8 de la noche, o el domingo, si usted lo prefiere, el domingo a las 9 de la noche, allá en el Teatro Hidalgo, muy cerca del Metro Bellas Artes. Así es que la invitación está abierta. Póngase en contacto con nosotros, mándenos un inbox, algún comentario, y con mucho gusto va a tener usted sus accesos. Cuanto antes es mejor, los primeros son los ganadores. Tenemos la portada del Punto Crítico, ni medallas ni solución de conflictos. Hoy tenemos en la portada del Punto Crítico, la estamos viendo, aquí la tenemos en las manos. Aumenta descontento por resultados en los Juegos Olímpicos y también regreso a clases. Así es que esto viene en la página número 3 y 6. También tenemos, inician trabajos de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario. Esto viene en Moneda en la página número 11. Y bueno, pues vienen algunas de las entrevistas que hemos estado llevando a cabo durante la semana. Todo viene muy completo para que usted esté perfectamente bien informado de todos los aspectos más relevantes este fin de semana. Así es que, bueno, pues, mis estimados amigos radioescuchas, a nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, se despide su servidor Rubén Labastida. Mañana no olvide escucharnos a las 12 del mediodía. Vamos a tener unas entrevistas padrísimas. Vamos a tener, por lo menos, lo que me viene a la mente es Yolotli, el coro de mujeres de pueblos indígenas de México. Va a estar en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Aires. Tenemos una entrevista extraordinaria. También el manicomio del horror o de los horrores. También vamos a estar platicando con el creador de este concepto que se va a estar presentando próximamente en México. Se va a poner buenísimo el programa, Padme Vidente. Va a estar, por supuesto, el poeta de la radio, Miguel Ángel López Ibernal. Vamos a tener algo de cultura con Federico Vale Chirino. Así es que usted no se lo puede perder. La invitación está abierta para que nos acompañe a través de esta señal del Punto Crítico. Muchísimas gracias también en la producción, Diego Rivero Corona, Leslie Carrillo y, por supuesto, Daniel Menéndez, quien también estuvo al pie del cañón el día de hoy. Estamos en contacto, www.elpuntocritico.com. Allá puedes seguirnos y estar bien informado. ¡Feliz fin de semana! Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, con un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México.